Bueno, me alegra estar de vuelta en casa. Seguramente nos hemos extrañado mutuamente. Y aquí estamos arrancando de nuevo en nuestro año ya más sin interrupciones, por lo menos para los que nos quedamos a partir de ahora aquí. Estamos escuchando el Sermón de la Montaña. Y después de oír estas palabras sobre la sal y la luz, me gustaría comenzar nuestra reflexión cuestionándonos, preguntándonos, quiero decir, ¿cuántas veces en nuestra vida empezamos a sentir que nuestra vida está un poco insípida porque hemos perdido el gusto de vivir, la alegría, el gozo de estar vivos y de convivir? Y también, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que está opaca, que ha perdido brillo, esplendor, belleza? Casi tendríamos que decir que el estado habitual de nuestra vida no es el de el gusto, el gozo de vivir y la luminosidad de vivir, sino que quizás probablemente por las ocupaciones o las preocupaciones de la vida, las presiones laborales, vinculares, familiares, con los hijos, etcétera, el estudio, todo eso hace que nuestro ánimo a veces pierda el gusto por la vida, pierda la luminosidad de nuestra mirada, el brillo de nuestros ojos, que habla entonces de una vida que está como gastada, desgastándose, no recreándose. Y hoy Jesús nos pide ser, o nos dice ser, no es más que pedirnos, nos dice ser. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién va dirigido el Sermón de la Montaña? Claramente hoy a nosotros, pero originalmente digo, ¿quiénes estaban en ese monte? Sus discípulos, aquellos que la semana pasada, recordarán, también lo rodeaban, y Jesús pronuncia como el perfil de personalidad del ciudadano del reino. ¿Quién es el ciudadano del reino que yo estoy inaugurando? Los humildes, los pobres de corazón, los mansos, los misericordiosos, los compasivos, los que tienen el corazón puro, las bienaventuranzas. A ellos, que son gente sencilla, gente que no tiene ningún poder económico, político, militar, etcétera, a ellos Jesús, en este Evangelio de hoy, parece como empoderarlos para que ellos valoricen lo que son como bienaventurados y se den cuenta que lo que ellos son tiene un poder de irradiación sobre los demás. Jesús está pidiéndoles entonces que brillen y que den sabor a sus vidas. Esto es, que influyan en la existencia de los demás, que digamos la espiritualidad de ellos no quede encerrada en algo íntimo y personal, sino que brotando muy desde adentro pueda incidir en la vida de los otros. Sabemos muy bien que la sal es lo que afecta gustosamente a los alimentos, los hace más sabrosos, y que la luz está en favor de aquellos que la encienden porque es para iluminar a los demás. Bueno, la vida de ustedes, dice Jesús a esta gente, y hoy nos lo dice a nosotros, que la vida de ustedes incida, saboree la vida de los otros y las ilumine. ¿Cómo hacerlo entonces? A ver, el sabor, el gusto por la vida no es algo que uno se pueda autoimponer, lo mismo que la propia luz, es algo muy profundo, no viene desde afuera. Y por eso Jesús, en este mismo Evangelio de Mateo, un poquito más adelante, va a decir a sus discípulos, vos cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, hacelo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No vayas como los hipócritas, dice Jesús, pregonándolo por las calles, en las sinagogas, para ser honrados por los hombres. Vos hacerlo con perfil bajo. Con lo cual, la limosna, como una obra de amor, Jesús la propone hacerla sin que nadie se dé cuenta. Pero ahora, en cambio, las buenas obras tienen que brillar. Así debe brillar ante los ojos de los hombres las buenas obras que hay en ustedes, y así ellos, la gente, glorifique al Padre que está en el cielo. Con lo cual, por un lado, el cristiano tiene que mostrarse, tiene que notarse en su trabajo, en su familia, en su barrio, en su comunidad, tiene que notarse, Pero no notarse desde este lugar vanidoso, externo, sino como haciendo fluir desde lo más íntimo de su ser todo lo bueno que Dios pone en nuestro propio ser. Por eso entonces este gusto, este sabor de la sal, como diciendo este gusto de vivir y de convivir con los demás, y esta luz que estamos invitados a irradiar en los demás, no es algo extrínseco a nosotros, como la vanidad, los vanidosos que hacían limosna para ser notados, prendían los faroles, digamos, para ser vistos, o sea, llamaban la atención. No amen para llamar la atención, sino que dejen fluir la bondad de ustedes desde dentro hacia afuera, y esa irradiación será sabor, será luz para los demás. Jesús toma, se inspira en el profeta Isaías, la primera lectura de hoy, donde el profeta dice que si vos aprendés a compartir tu pan con el hambriento, vestís al desnudo, alojás en tu casa al hombre sin techo, tu luz despuntará como la aurora. Y si alejás de vos la palabra amenazante, la actitud violenta, tu luz brillará en las tinieblas. En los dos casos, esta luz que emerge a partir de nuestra acción solidaria, bondadosa, sensible, solidaria con los demás, dice Isaías, entonces tu llaga no tardará mucho en cicatrizar. Y es bien interesante como Isaías está diciéndonos que en nuestro amor a los demás ayuda a cicatrizar nuestra herida interior. En última instancia, cuando nuestra vida perdió gusto, cuando nuestra vida perdió luz propia, es que hay una herida, la herida quizás de la tristeza, de la exigencia personal, de la exigencia que viene de los demás, este empeño desmedido porque las cosas salgan siempre y todas bien. Nuestra vida va perdiendo sabor, gusto por vivir, nuestra vida perdiendo luz. Y entonces se trata de cicatrizar esa llaga en el lenguaje de Isaías, de curar esa herida en nuestro lenguaje más actual, para que nos demos cuenta que todos estamos llamados o invitados a gustar de la vida y a que los demás gusten de la nuestra, de nuestra vida, y a poder ser luz. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que a lo largo de este año su palabra vaya cicatrizando nuestra herida, nuestra llaga, y que nos permita entonces emerger desde muy profundo con gestos pacíficos, solidarios, atentos, no autoimpuestos por alguna obligación religiosa o ética, no tampoco para que se note que cumplimos con los deberes matrimoniales, familiares y así, sino como una espontánea irradiación de lo que somos, porque está siendo una y otra vez sanado, cicatrizado, diríamos, por el amor de Dios en nosotros, por su palabra. Bueno, que este año sea para nosotros un año que nos permita gustar más de la vida y poder así irradiar nuestra propia luz.